Lo más bonito de los clásicos es que marcan un periodo de nuestra historia, de nuestro pasado, presente y futuro. Ahí teníamos los Scorpions comenzando estas baladas de festivo con Wind of Change. Yo soy Ani Cárdenas, bienvenidos a este espacio musical lleno de baladas, un especial de lunes festivo con el lado suave de la FM. Por eso quiero que ustedes se reporten en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, me acompañen en este almuerzo delicioso con clásicos, con baladas americanas y con mucho rock and love. Por eso aquí viene Cyndi Lauper, aquí viene Aerosmith y también viene Def Leppard con una canción para enamorarnos, claro que sí, Love Bites. Bienvenidos a este especial de lunes festivo celebrando nuestra independencia con la FM 106.9. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice or just touch and see? Yeah. tus más grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Just what tomorrow brings.

Una canción que fue la primer power ballad de esta banda que alcanzó el éxito en agosto de 1987. Llegó al número 13 en el Billboard Hot 100. Y así suena de fuerte en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos siempre. Yo soy Annie Cárdenas y con todas estas emociones, con toda esta música, quiero acompañarte en esta tarde con el almuerzo y con los clásicos. Mis clásicos están en casa. Así que súbele volumen a tu radio porque viene más música, viene más historia, viene más sentimiento. Sentimiento de parte de los Guns N' Roses, de Token, de Stevie B y esta canción que llamaron Because I Love You. My heart's an open door. La FM. Siempre. Siempre. If you should feel that I don't really care, and that you're starting to lose ground, just let me reassure you that you can count on me. Because I love you, my heart's an open door. Girl, won't you please come on in? Because I love you, I'll be right by your side to be alive, to be your guide. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Thank you.